somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 12. 18 minutos pasaron de las 12 de la noche de este martes 22 y seguimos aquí haciendo Diario del Futuro, o arrancamos, mejor dicho, ya con la información, en este caso, como decíamos, volviendo al tema del Código Penal. Todo este debate que tuvimos durante los últimos dos meses prácticamente había sido en base a un PDF que se había filtrado del anteproyecto, pero no era una versión oficial ni siquiera justamente de esto, del anteproyecto, que no es el que se va a tratar finalmente, sino el que recibió la Casa Rosada. Hoy finalmente eso es lo que se publica. Así es. Repasando un poquito, el 10 de diciembre del año pasado, lo que se hizo fue la última reunión de la comisión bicameral que redactó este proyecto. Se cerraron un par de cosas. En febrero se lo presenta a la presidenta, pero, como decías vos, Nico, lo que circulaba era una versión PDF en internet que se había filtrado, que todavía no era la definitiva, ni siquiera era la que se le había presentado a Cristina. O sea, era una versión previa a eso. Recién ayer en la Facultad de Derecho de la UBA, en el aula magna de esta facultad, se dio a conocer, se difundió, se hizo pública la versión del anteproyecto de Código Penal redactada por la comisión pedida a pedido del Ministerio de Justicia, a pedido del Ejecutivo, para presentarla en el Congreso. Como decíamos antes, todavía no llegó al debate parlamentario. Y la novedad de este encuentro que se hizo ayer y en el que participaron todos los integrantes de esta comisión que estaba presidida por Raúl Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte, también estuvieron ahí Julio Alac, ministro de Justicia y Derechos Humanos, y el secretario de Justicia, Julián Álvarez. Esta reunión, como decíamos, lo que hizo fue darnos una noticia en relación a esto, que no se preveía, no se sabía que se iba a proceder de esta manera, que es que se establece un plazo de 90 días, 3 meses, para que el código se debata en los ámbitos académicos y en los ámbitos sociales. Es decir, las universidades públicas, privadas, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de magistrados, los abogados, todos fueron convocados para empezar a debatir y presentar un informe dentro de 90 días a la comisión. Esto me suena un poco a lo que fue en su momento la previa de la ley de medios, ¿no? Sí, que se generaban esas audiencias públicas de debate. En todo el país, audiencias federales. Audiencias federales, es así. Es muy parecido lo que se supo a partir de las declaraciones de los integrantes de la comisión ayer, es que se va a presentar una especie de informe y a partir de eso ellos lo van a volver a remitir al Ejecutivo y después de ahí va a llegar al Congreso. Así que estamos hablando de la segunda mitad del año que el debate real legislativo se va a dar en el Parlamento. O sea, hasta ahora lo único que tenemos es un debate mediático, un debate político, un debate que hacemos los propios periodistas o especulativo directamente, pero no un debate legislativo. Cabe resaltar también que a partir de esta presentación deja claro o da a entender que hay una voluntad del gobierno de seguir adelante con el debate del código y no como se habían apresurado en afirmar algunos una vez que comenzó esta polémica, que habían dicho que lo iba a tirar para que atrás, se iba a clausurar, el debate, que se había clausurado. Me acuerdo que llegó a decir Morel Solá en una columna, dijo: con poco se clausuró un debate. Bueno, el debate sigue en pie y probablemente este año termine pasando por el Congreso. Sí, así es. El debate está más vivo que nunca. Ayer, en realidad, había integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, había jueces, fiscales, había rectores de universidades. Estaba Rinesi ahí dando vuelta, rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, otros rectores y representantes de otras universidades públicas y privadas que son los que van a llevar adelante el debate. El debate y la invitación a la actividad de ayer era pública, no había ningún diputado, ningún legislador del Frente Renovador. Eso te iba a preguntar, ¿del resto de los partidos que participaron de la confección, del radicalismo, del PRO? Estaban los integrantes de la comisión, o sea, estaba Federico Pinedo, estaba Gil Lavedra, pero no había referentes ahí dando vueltas, habido, o al menos no visibles. No se sacaron la foto. Exacto. Sí estaban ahí, los discursos fueron variados, abrió el ministro de Justicia, Alac, y cerró Zaffaroni, y ahora vamos a compartir unas palabras de él, pero el discurso más polémico o más crítico del código fue el de Pinedo, que abrió diciendo que Argentina está en una situación de inseguridad bastante derrotista en algunas cuestiones, y no habló específicamente del código, sino que habló de eso, de políticas de seguridad, de cuestiones criminales, de la actuación de la justicia, no del código penal, que es un sistema que regula las penas. Su discurso fue para otro lado. También un discurso bastante crítico fue el de María Elena Barbagelata, que ella había aportado lo que era la perspectiva de género al código y cuestionó algo de lo que vamos a hablar más adelante, que tiene que ver con la no inclusión de la interrupción voluntaria del embarazo y de otras cuestiones que sí tienen que ver a conquistas ganadas en el plano de género. Pero para el cierre habló Raúl Zaffaroni y tenemos el audio para compartir lo que dijo. Yo les agradezco sinceramente a ustedes cuatro que me hayan reforzado la confianza en la política. La política es lucha de poder. Y es legítimo, quien no tenga vocación de poder, que no haga política activa, claro. Pero no es lucha de poder inescrupulosa y sin límites. Es una lucha de poder con códigos y con límites éticos. Es una lucha de poder que conoce límites cuando nos encontramos en la necesidad de construir. Un código penal es, de alguna manera, un apéndice de la Constitución Nacional. Es el catálogo de infracciones y del precio de las infracciones. El Congreso tendrá la opinión de la Comisión respecto de lo que hizo, de las observaciones y la opinión de todos ustedes, y ese conjunto será la opinión jurídica del país sobre la cual nuestros legisladores tendrán la responsabilidad democrática de decidir y de sancionar un día un nuevo código penal. Escuchábamos ahí a Raúl Zaffaroni, él cerró esta actividad en la que se hizo público el anteproyecto de Código Penal y se abrió el debate hacia las universidades, hacia los espacios académicos, hacia los espacios, el ámbito judicial en general. Lo cierto es que a partir de ahora, de la presentación de este proyecto, se terminan los mitos, se terminan las especulaciones en relación a se aumentan, se bajan las penas, se saca este delito, no se pone este delito, todo lo que se venía diciendo que era en base al, como decíamos antes, a un borrador. Algo que me llamó la atención leyendo, todavía no lo pude leer entero, obviamente, no sé quién lo habrá hecho, pero repasando un poco lo que trae esta edición del anteproyecto, al comienzo hay una compilación de las propuestas recibidas por la comisión durante 2 años a través de direcciones de mail, que le hicieron llegar a la comisión en todo ese tiempo, propuestas en relación a las modificaciones. El 28% de esas propuestas, que son 129 en total, eran a pedido de aumento de penas. Ese era el reclamo o lo que se le pedía a la comisión. Lo cierto es que, repasando el código, hay una reducción de penas en 116 delitos, pero también hay un aumento de penas en más de 150 delitos, por otro lado. Bien. Y también se agregan, algo importante para resaltar, se agregan 85 tipos penales. Uno de ellos, y que fue celebrado y se nombró ayer durante esta presentación, es, por ejemplo, el infanticidio, que se incorpora dentro del artículo 80, que antes no estaba, se tipifica y aparece en el código penal el infanticidio, porque siempre, como venimos comentando desde que cubrimos todo lo que tiene que ver con el Código Penal, desde 1921 hasta el año pasado se hicieron 900 reformas al, sí, Código Penal. Por eso estamos hablando de un código que estaba desbalanceado, que tenía penas irrisorias. Por ejemplo, no sé, el secuestro de una embarazada tenía mucha más pena que el homicidio de una embarazada. Entonces, cosas ridículas a ese punto. Lo que se hace ahora es emparejar y sistematizar todo este sistema de penas. Otro de los mitos de los que se habló en estos tiempos tenía que ver con la pena de prisión perpetua, la denominada prisión perpetua, hasta dónde iban a ser las penas. Al comienzo del código esto queda claro. La pena máxima es de 30 años, que es, para el sentido común, el equivalente a la perpetua, sí, o lo más parecido que podemos llegar, según, a tener. Según, además, las convenciones internacionales a las que está adherida la Argentina, que tienen que ver con convenciones de derechos humanos, el Pacto de San José, Costa Rica. Exacto. Que no permite Penas mayores. Exacto. Se tipifica, se especifica ahí en el código que la pena más alta tiene que ser de 30 años. Algunas cuestiones interesantes en materia de género, o al menos el área que a mí me interesa y me compete y de la cual puedo discutir, se agrega una figura interesante que es la legítima defensa de la mujer, lo que se habla de legítima defensa privilegiada. Es que cuando una mujer en casos de violencia doméstica, en casos de violencia de género, se defiende a través de la violencia contra la persona. Esta figura aparece incorporada dentro del nuevo Código Penal, o al menos en el proyecto, y es un avance en materia de género, cuando muchas veces, desde la perspectiva de los jueces fiscales, la mujer cuando se defiende de un agresor no está visto de esa manera o de esa óptica de poder comprender o entender la legítima defensa. Es una figura para destacar y que no estaba antes. Otra de las cuestiones que se agrega a este nuevo código, que también parecía destacar como relevante, tiene que ver con la violación oral y la violación en el matrimonio, que hasta el código que teníamos ahora no estaba tipificado, no estaba desarrollado. Otra de las cuestiones que sí son para criticar y que ya lo hemos hablado acá en Diario del Futuro tienen que ver con el tema del aborto. Este nuevo código o este proyecto de código suma figuras punitivas a la cuestión del aborto. Hasta ahora nosotros tenemos lo que es el aborto no punible. Este anteproyecto agrega el aborto preterintencional y culposo y el aborto de la mujer. O sea, divide el aborto en tres, que tiene que ver con si la mujer dio el consentimiento para que le realizaran el aborto o no, y diferentes penas en relación a estas tres tipificaciones del delito. Desde lo que son las organizaciones de género, e inclusive la propia exdiputada que formó parte de la comisión, cuestionaban esto porque lo que hace es aumentar la persecución penal del aborto. Y un dato que me llamaba la atención, viendo la parte en la cual habla de este tema, tenía que ver con las cantidades de condenas que se hicieron en los últimos años en relación a abortos. Entre 2006 y 2010 fueron 19 condenas judiciales por abortos de este tipo. Entre 2006 y 2010, en 5 años. Son 19 condenas, es muy poco para tener tres tipos de tipificación del delito para ese tipo de irregularidad cometida, digamos. Es como una persecución excesiva, si la tenemos que analizar. Bueno, y se agregan otras cuestiones que tienen que ver también con el incumplimiento de las órdenes judiciales en materia de familia, las restricciones del hogar. Todo eso no es delito hasta hoy, esto se agrega, entonces también es un avance en materia de derechos de familia, derechos de la mujer, que me parecen como interesantes. Bien. Para debatir. Pero a partir todavía de ahora entonces va a poder hacerse un debate sobre una base más sólida. Así ¿cómo es. Va a ser? ¿Se sabe ya el cronograma de los debates? No se sabe nada por todavía ahora, no. Ahora se abrió las universidades, me parece que cada una de las universidades invitadas ayer a este inicio del debate va a organizar cómo hace la apertura a estudiantes, académicos, y si quieren o no participar del debate, eso también lo van a decidir ellas, pero lo que viene ahora sí es un debate en serio y tenemos ahí el anteproyecto dando vueltas para leerlo, para discutirlo y debatirlo. Perfecto. Con seriedad. 90 días, con lo cual se puede pensar que para julio o agosto podría volver a la Rosada y ahí ir al Congreso y en la segunda parte del año termine debatiéndose.